haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 4 de febrero del 2016. Les contamos que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Hay un comunicado de la Unión para el Control Internacional del Cáncer, una ONG que advierte que hay que tomar las medidas de prevención porque el cáncer podría matar a más de 8 millones de personas en todo el mundo en este año 2016. Hoy Día Mundial del Cáncer, para pensar en la prevención. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía relator de libertad de expresión para investigar denuncias contra el gobierno de Macri. En El Salvador, luego del fallecimiento del expresidente Francisco Flores, se destapa información sobre corrupción que señala al partido Arena. En Panamá, representantes de la Iglesia Católica pidieron a las autoridades gubernamentales la suspensión de los carnavales por la crisis del agua agudizada por el fenómeno del Niño. Me han parado apuntándome. En Aler, Contacto Sur, usted hace la noticia. Iniciamos el Contacto Sur en Argentina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enviado a un relator de libertad de expresión para investigar denuncias contra el gobierno de Macri. Vamos a tener detalles por qué el relator de libertad de expresión llega a Argentina. Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos informa. Hola, buen día, buenos días, América Latina. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a uno de sus altos funcionarios a la Argentina ante las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que viene llevando adelante por decretos el gobierno de Mauricio Macri. El enviado es nada menos que el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza. Lanza se reunió este lunes con los integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática, que está integrada por redes de medios comunitarios y cooperativos, universidades, trabajadores de prensa, los músicos, las organizaciones de derechos humanos y los sindicatos, entre otras organizaciones que fueron las que lograron la aprobación de esta Ley de Radio y Televisión de la Democracia en Argentina, que está vigente desde el año 2009. El funcionario expresó ante los integrantes de la coalición la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos cambios que se están realizando en Argentina por decreto y anunció que se ha hecho un pedido de informes al gobierno nacional. El funcionario permanece en el país y tiene previsto reunirse con funcionarios del gobierno argentino. El responsable de políticas públicas de comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Buzo, uno de los que participó de esta reunión con el relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, aseguró que es clara la violación que está realizando el gobierno argentino sobre tratados internacionales que garantizan la libertad de expresión. Suponemos que el gobierno dará alguna explicación, pero más allá de las explicaciones que pueda dar, es clara la violación a estándares internacionales, por ejemplo, al eliminar la autonomía del organismo regulatorio, cosa que es muy clara en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, también la eliminación de límites a oligopolios y monopolios. La Comisión Interamericana ha dicho con mucha claridad y en reiteradas oportunidades que oligopolios y monopolios atentan contra la libertad de expresión. Lanza también se sorprendió de que la televisión por cable pasara a las telecomunicaciones y no se considerara un servicio de comunicación audiovisual, cosa absurda. Así que, bueno, son muchas las violaciones a

En El Salvador, el principal partido de derecha, Arena, confiesa que uno de los donativos provenientes de China, Taiwán, para ayuda humanitaria fue utilizado para financiar la campaña política. Vamos a conocer detalles de esta situación que se presenta en El Salvador con Alex Mejía de Radio Bálsamo. Luego del fallecimiento del expresidente Francisco Flores, acusado por la malversación de 10 millones de dólares provenientes de la cooperación taiwanesa, las y los miembros del partido Arena, instituto político que lo llevó a la presidencia, han confesado que el dinero sí entró al partido y que sirvió para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. Todos sabemos quién era en ese momento el presidente y los responsables de la campaña, y quién era el candidato presidencial, y creo que ellos deben explicar, indicó Jorge Velado, presidente del partido Arena. Esta confesión fue dada luego del mensaje publicado en redes sociales por Juan Marcos Flores, hijo del expresidente. Y una última cosa para aclarar sus conciencias: los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio, aunque ellos lo negaran. Ahí está su respuesta, ahí está lo que tanto querían saber, ahora ya saben a dónde apuntar. En este contexto, representantes de organizaciones sociales que integran la Alianza por la Justicia y la Gobernabilidad opinan. Arena es el que se ha robado todo ese dinero, ¿verdad? Y está en ellos. Porque ese dinero venía para la gente que, para el terremoto, en el gobierno de Paco Flores, fue que se robaron ese dinero, ¿verdad? Pienso que él nunca quiso hablar porque siempre ese dinero, claro, se lo dio todo el partido, y como él iba a hablar, se sentía, no sé, presionado por un lado y por otro. Si vemos el caso desde el punto de vista jurídico, podemos decir que ya contra el señor expresidente Francisco Flores todo ha fenecido, pero la acción civil ha fenecido, la acción penal, mas no la acción civil. Y la acción civil tiene que ver con todos aquellos que participaron en la triangulación que se hizo de esos dineros, de El Salvador para Costa Rica, de Costa Rica para la tesorería del partido Arena. La diputada del partido Arena, Carmen Elena de Escalón, dijo que el dinero de Taiwán fue a parar a la campaña de Elías Antonio Saca y que él debe dar cuentas. Tanto el fallecido Francisco Flores y el actual empresario radiofónico Elías Antonio Saca fueron presidentes de El Salvador bajo la bandera del partido Arena, y pese a que durante Flores estuvo con vida, los dirigentes callaron sobre el destino del millonario donativo, y es hasta ahora que decidieron señalar a Saca como responsable del dinero. Desde Radio Bálsamo en El Salvador, para Aler Contacto Sur, informó Alex Mejía. Y al cierre tenemos que en Venezuela una gran manifestación popular colmará hoy las calles de Venezuela, sobre todo sectores afectos al proceso revolucionario, para conmemorar la rebelión cívico-militar protagonizada por Hugo Chávez en el 4 de febrero de 1992. Según el diputado socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, la marcha recordará uno de los momentos más significativos de la historia venezolana, momento en que oficiales inconformes con el orden neoliberal que imperaba en ese momento durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez decidieron rebelarse contra ello. Así que hoy en Venezuela diversos sectores afectos al proceso revolucionario conmemorarán esta fecha 4 de febrero, fecha en que el entonces militar Hugo Chávez, junto a varios oficiales medios, se alzaron contra el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.